Llegamos a la hora señalada, todos los lunes de 15 a 16 horas, Lo que el viento nos dejó, con Mario Juliano, Fernando Ávila y José Cipolletti, por Radio Utopía. Aquí comienza Lo que el viento nos dejó. ¿Qué tal? Buenas tardes. Damos aquí comienzo al programa 31 del Lo que el viento nos dejó. Ahora con restablecida la normalidad en el programa, ya con el equipo completo. Después, bueno, de un bache que hubo el último programa con mi ausencia, que bueno, espero haya sido transcurrido sin se haya disimulado la audiencia mi ausencia. Buen día, José, Fano, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes Mario, buenas tardes Fano, buenas tardes a los oyentes. Y bueno, quiero pedirles disculpas porque si ustedes se habían ilusionado con que el programa iba a continuar con la calidad del lunes pasado, siento mucho defraudarlos. El director ejecutivo, luego de la derrota de las gallinas, puso excusas para no venir, que estaba fiebrado, que tenía problemas de estómago, pero se recompuso con el 1-0 regalado, el choreo del partido, del superclásico, y acá lo tenemos de nuevo. Bueno. Vayamos a lo nuestro. Hoy vamos a tener una sola entrevista, Fano, ¿no es cierto? Sí, una sola entrevista. Vamos a hablar con Albarracín, que es César Albarracín. César Albarracín, el subsecretario de Política Criminal de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, creo que por lo menos un personaje interesante, bastante. Trataremos de ser lo más complacientes y benevolentes para no predisponernos mal con el poder provincial y que nos tengan en consideración. Así que bueno, vamos a tratar de... César fue al público, fue el contrincante en Washington. Exactamente, el año pasado en la Comisión Interamericana fue nuestro contrincante. Hola, bueno. César, ¿cómo andas? Está todo bien, bueno. Qué placer escucharte. Y lo cierto, Fano, es que hoy vamos a inaugurar una nueva columna, una nueva sección en el programa. Un nuevo espacio. ¿Cómo es? Un espacio donde la idea es comenzar a visitar frases importantes de la historia, frases de personajes importantes. ¿Historia remota o reciente? Sí. Jugar con la audiencia, entre nosotros mismos, a ver quién puede... primero determinar quién es el responsable, el autor de la frase, y bueno, luego también para darla a conocer, ¿no? Damos frases que son relevantes. Vamos a comenzar entonces con una yo voy a arrancar, si me lo permite, a ver si logra el público o acá los presentes determinar a ver quién fue el que la dijo. José está acá en la cantera. Acá viene entonces. Y ahora tiene dos colaboradores excelentes que utilice en forma más amplia todavía, los lleve a la televisión, que tengan un programa de televisión propio y que los tengan a ustedes dos, pero que lo tenga él pagado por los abogados. Pueden hacerlo. Él, bueno, no se entiende esta parte, tiene la posibilidad de crear una especie de voz de la abogacía. Háganlo. El abogado tiene que tener una voz que diga lo que dice corresponde a la abogacía y lo que debiera corresponder. Eso hace falta. Haga lo que no hagan ustedes, es muy importante que lo tenga. Di Mauro. ¿Eh? Di Mauro. ¿Quién es Di Mauro? Di Mauro es un psiquiatra muy reconocido acá en Necochea, pues eso es galimático. No puede discernir nadie, Mario. No se puede discernir lo que dice. No se puede discernir lo que dice. ¿A vos tenés alguna pista de quién, de dónde pudo haber provenido, Ávila, esta frase? La verdad estoy pensando, me dejás callado. ¿Qué sé yo? Algún demente famoso, qué sé yo, no sé, ¿no? Secundamente famoso, sí, sí. Sí, es probable. Quizás bueno, haga falta leerla de nuevo. No, bueno, no, vamos tengo a... una muy sencillita, y seguramente, pero bueno, sabe quién es. Seguramente alguien del público la va a adivinar. Ayer estaba leyendo que de cada 10 personas que miran televisión, 5 son la mitad. Está muy bien, eso sí es estrictamente cierto. Es estrictamente cierto. Es estrictamente Lucier. Cierto. Muy bien, Fernando, leíste el mismo post. Y era la del pero, último. Pero bueno, no, no nos vayamos por las ramas, yo voy a develar, claro, sí, el autor de esa... Primero explicá lo que... El autor de esa frase célebre, este, bueno, ha sido hecho en el curso de la semana tratando de develar algunos de los misterios que se cierran. Tira una pista, por lo menos. Por eso, ahí vengo, profesión abogado. Va, sí, sí, no sé, sí, si abogado, más que abogado diría juez la profesión, sí, que vendría a ser. Ha sido, bueno, uno de los personajes de las últimas semanas que, bueno, este, periodistas amigos han intentado develar acerca del estado de salud del ministro Fay. La frase pertenece al juez decano de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que de este modo devela que está vivo, efectivamente, que tiene voz, ¿no es cierto?, contradiciendo algunas versiones que decían que era como el Cid Campeador, que lo habían sentado en una montura y iba muerto dentro de la armadura, pero no, vivo está vivo. Ahora, este, bueno, daría salvo algunos defensores que ha habido en las redes públicas últimamente del ministro Fay. Bueno, creo que esto es una pauta que nos puede indicar acerca del estado de salud. Sinceramente, yo lo primero que imaginé que la frase había sido del director ejecutivo de APP. No estás era en condiciones, estás en condiciones de ocupar el cargo. No era, el cargo, no era el caso. Ahora, si el que publicó esto Rizzo, digamos, muy buen defensor, ¿no? Porque yo tampoco oculta eso, no saca al público. Ahora sí, che, tengo acá la prueba que está bien, bien, el tipo. Así que, bueno, cortamos con este tema, pues cada uno sacará sus propias conclusiones, y creo que este va a ser un programa bastante relacionado con los números, porque bueno, nos interesa hablar de estadísticas, hablar de datos, bueno, y en este vamos a hablar de dos grupos de datos. Por un lado, acerca de una encuesta anónima que se realizó a los miembros del jurado, que hubo el juicio por jurado que se celebró en Necochea, del cual nosotros formamos parte, y bueno, y después también vamos a hablar de los datos proporcionados por la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires acerca de la población privada de la libertad y algunos otros datos muy interesantes y que me parece que animan para algunas conclusiones. Bueno, Fano, entonces, si por ahí nos comentás un poco qué surgió de la estadística, y lo tenés resumido en realidad, sí, de los jurados. Como vos decías, fueron dos encuestas anónimas, una antes y otra después de que se realizara la audiencia. Bueno, lógicamente estamos hablando de 6 mujeres, 6 hombres en el caso de los titulares, 3 mujeres, 3 hombres en el caso de los suplentes. La edad de las personas que concurrieron rondó entre los 26 y los 58 años. 7 de ellos tenían solamente estudios primarios, 4 tenían estudios secundarios y 1 terciario, que era una licenciada en enfermería. Uh-huh. Había un desocupado, 3 amas de casas, de casa, 3 empleados, una artesana, un transportista, un taxista, la enfermera y un trabajador independiente. Con lo cual, digamos, si los agrupás más grandemente todavía, tenés 4 personas que no tienen trabajo, trabajan en la casa, y el resto tenían empleo, ¿no? Uh-huh. De los 12 jurados, solo uno había sido víctima de un delito. Ninguno de ellos tenía conocimientos previos sobre el funcionamiento del sistema penal. La mitad de los jurados tenía una opinión regular previa al inicio del juicio, una mala, 4 buenas y una muy buena con respecto a la justicia penal. Al ser notificado que se iban a desempeñar como jurados, 7 de ellos sintieron responsabilidad, 2 sintieron satisfacción, 2 preocupación y 1 de ellos rechazo. Solamente 2 de ellos pensaron en excusarse. Terminado el juicio, se los volvió a consultar, y mayormente y de forma unánime, en realidad, dijeron que no habían tenido ninguna dificultad a lo largo del debate. ni para comprender a las partes, ni para comprender las instrucciones del juez. Como en general, el transcurso de ellos a lo largo del debate había sido bastante placentero en esos términos, ¿no? Uh-huh. 11 de los 12 jurados sintió que influyó con su opinión sobre el resultado del veredicto, con su opinión a lo largo de la deliberación, por supuesto. Uh-huh. De forma unánime expresaron... ¿Cuántos jurados pensaron que habían influido? 11 de los 12. O sea que había un díscolo. Uno que... Que aparentemente que no, su opinión cree que no fue relevante, ¿no? Sí, para decir sí, el caso. En forma unánime expresaron que la experiencia había sido muy buena y que volverían a ser jurados si son convocados nuevamente. Esto es llamativo, yo me acuerdo puntualmente del chico que, del único que sintió rechazo cuando fue notificado, era un chico joven que estaba muy ofuscado porque tenía trabajo y demás. Este resultado te facilita la tarea para el próximo juicio por jurado, ¿no? Si estás a los mismos. A los mismos ya están los que están contentos, claro. Pero se fue muy contento luego de la experiencia. Y bueno, finalmente, sustancialmente varió la opinión respecto a la justicia penal, que habíamos dicho que mayormente había sido una opinión regular a mala. En todos los casos, mejor dicho, 6 de ellos opinaron que era buena y los 6 restantes muy buena. Eso es un dato fuerte. Sí. Dato que este último dato es interesante decir y decir todo, ¿no es cierto? Fue criticado este último dato por nuestra amiga Claudia Cesaroni en las redes sociales, que planteó como un interrogante: ¿es bueno que los ciudadanos crean que la función del sistema penal, ¿no es cierto?, es buena o muy buena? Es decir, esta cierta identificación del ciudadano con el punitivismo, ¿no es cierto? Creo que es lo que dijo. Sí, lo que pasa es que esto se puede ver desde varios ángulos, porque pueden pensar también, si ahondamos, pueden pensar que es buena porque contienen al poder punitivo. Es el funcionamiento del sistema. Acá estamos hablando de la parte judicial del sistema penal. Lo que puede haber pensado es, no, bueno, esto es bueno porque se contiene. ¿Cómo se contiene? Nosotros dimos un fallo justo. Uh-huh. Esto está conteniendo el poder punitivo del Estado, que con este muchacho podría haber hecho cualquier cosa. Si era inocente, uh-huh, lo podría haber condenado, pero también se le puede dar esa lectura, uh-huh, a la opinión del jurado. Sí, y aparte, uno de los problemas con la sensación de inseguridad, uno de los componentes es la visión de la gente de que la justicia no funciona. Sí. Yo tengo mi opinión, mi intuición, más que una opinión sería razonada, y esto es intuitivo, que el público, a medida que vaya ejercitándose en esta función, va a ir encarando su tarea en la contención del poder punitivo y no en la expansión. Aún condenando, va a ir encarando su tarea a la contención. Va a estar muy atenta a lo que ocurre en el juicio para no condenar inocentes o para no hacer tropelías con los que deben ser condenados. Uh-huh. Como suele ocurrir que se condenan con calificantes extravagantes y con cosas por el estilo. Así es. Va a cambiar el concepto de arma, va a cambiar un montón de cosas, lo vamos a tener más delimitado, por ejemplo, por el soberano, ¿cierto? Va a ser muy interesante, ¿no es cierto?, en esta interacción, que me parece impresionante, ¿no es cierto?, este ejercicio deliberativo, porque esto es democracia deliberativa también, ¿no es cierto? Yo quisiera ver si alguna vez a un jurado de 12 personas se le puede ocurrir por allí, por las tapas, que una bufanda es un arma. Claro, sí, esto va a ser, yo creo que va a ser muy dificultoso, ¿no? Claro. Debería ser, pero por eso este ejercicio finalmente de democracia deliberativa, donde 12 personas, que yo tengo mis dudas que se conocieran antes, me parece que tengo la impresión o la sensación, la próxima vez capaz que lo podríamos preguntar en las encuestas, si se conocían con anterioridad los jurados. Sí. Yo tengo la sensación que era esos 12 hombres y mujeres era la primera vez que se veían. Personas de Necochea, de Lobería, de San Cayetano, las diferencias de edades, ¿no es cierto? Es muy distinto. Bueno, y 12 personas desconocidas, ¿no es cierto? Finalmente, que se encuentren frente a tener que decidir si un individuo es culpable o no culpable por un delito grave, como es un delito de homicidio, tengan que deliberar. Es un ejercicio de democracia deliberativa. Importante, pero cenaron, almorzaron y cenaron juntos, sí, en el recinto donde deliberaban, o sea que compartieron dos comidas, sí, ¿no? Ahora, yo tengo mis dudas si no tomaron la decisión que tomaron a partir del Fernet con Coca que les llevó Fernando. No, y aparte deliberaron 2 horas, eso hay que... 2 horas. 2 horas de deliberación. ¿Tú? Cuando tengo noticias que la media de las deliberaciones en la provincia de Buenos Aires es 1 hora. Sí. ¿De las deliberaciones de qué cosa? De los jurados. Ah, de los jurados. Sí, sí, había, sí, en general han demorado poco tiempo, ¿no es cierto?, en la deliberación, el resto de los jurados, y esto, bueno, fue una instrucción que yo traté de hacerles muy presente, que no deliberaran a las apuradas, que se tomaran el tiempo, ¿no es cierto? Me parecía que era importante, si hubieran, podrían hacerlo porque la ley no establece un piso, el tiempo mínimo de deliberación, a diferencia de otras legislaciones que sí ponen un tiempo mínimo de deliberación. Pero es probable que si tardaran 10 minutos y salen con un veredicto de culpable o no culpable, y pierden, ¿no es cierto?, parecería que fuera poco serio, que no hubo deliberación. Pero bueno, como si afortunadamente, fuese la deliberación de los jueces profesionales. Claro, la deliberación de los jueces profesionales, que ese es otro detalle. Pero bueno, ¿cómo estamos? Ya hemos discurrido una buena parte del programa. Será momento de ir a la música. Música, sí, para no aburrir. Vamos a la música. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Bueno, estamos entonces ahora, tal como habíamos anunciado en un comienzo, en contacto con César Albarracín, el subsecretario de Política Criminal de la provincia de Buenos Aires. César, buen día, si nos estás escuchando. Hola Mario, buen día, ¿cómo les va? Bueno, un gusto estar en contacto contigo. Y bueno, el motivo de esta charla, de este encuentro telefónico, es para, bueno, conocer un poco las apreciaciones que desde tu área se están realizando respecto de la marcha del sistema de juicio por jurados en la provincia. Ya se han realizado varios. ¿Qué evaluación están haciendo, César? Una evaluación muy positiva. Llevamos 9 juicios por jurado que eran los que estaban programados y se concretaron todos satisfactoriamente. Me parece que esto era el primer desafío, sobre todo cuando se sancionó la ley. Yo recuerdo que se escuchaban algunas voces críticas, algunas dudas que decían que por ahí que la gente no se iba a comprometer, que el sistema resultaba muy costoso, de imposible implementación. Y bueno, en 2 meses, 9 juicios que se hicieron todos el día que estaban programados, que funcionaron, me parece, más que satisfactoriamente en términos de litigación, de las partes cómo comprendieron el sistema, los operadores judiciales y fundamentalmente los 12 ciudadanos que tomaron en cada caso la decisión. En todos los casos me parece que demostraron no solamente comprender absolutamente lo que tenían que decidir, sino que hubo un poco, era lo que se esperaba en cuanto a la deliberación, la concentración, la seriedad con la que asumieron ese trabajo. Así que bueno, la evaluación es positiva. Mañana tenemos el 10º juicio que se va a hacer en la provincia, en el Departamento Judicial de Matanza. Ajá. Y nosotros desde el Ministerio, junto con la Corte y la Procuración, seguimos trabajando en conjunto, monitoreando y dando el apoyo a los distintos tribunales para que todo se desarrolle con normalidad, ¿no? Bien, perfecto, César. Podemos afirmar entonces que el juicio por jurados está instalado en la provincia de Buenos Aires y, como ha dicho Héctor Granillo, ha llegado para quedarse, y afortunadamente que así sea. Debo decirte, César, que a mí no deja de sorprenderme la provincia de Buenos Aires en cierto aspecto. Ya lo he dicho en otras oportunidades, de qué forma, a pesar de las complejidades de esta provincia, que todos las conocemos, bueno, fue una de las provincias pioneras en la implementación del sistema acusatorio, en el sistema penal, y bueno, ahora también, ¿no es cierto?, con el juicio por jurados, mientras que otras provincias, sin menoscabo, con realidades mucho más sencillas, con menos complejidades, debaten a través de los años. Hay provincias que todavía ni siquiera han ingresado en el sistema acusatorio. ¿Qué cosa extraña está, César? ¿Alguna reflexión te merece esto que te comento? No, lo mismo pienso que vos. Digo, es una provincia como la de Buenos Aires que tiene todas las complejidades, pero que institucionalmente todos los poderes del Estado y los actores me parece que han estado a la vanguardia, por lo menos en los últimos 20, 30 años, en ir implementando y adoptando este tipo de reformas institucionales tan importantes, ¿no? En el año 98, el proyecto acusatorio, y como vos decías, hay provincias que, jurisdicciones que aún no lo tienen. Y en ese momento fue también, como pasa ahora con el juicio por jurado, un gran debate y muchas voces, sobre todo, que planteaban la imposibilidad de llevarlo a cabo, que iba a tratarse que iba a traer dificultades la reforma en algunos aspectos, y de hecho resultó todo lo contrario. Bueno, me parece que la provincia viene transitando un camino institucional muy interesante, con mucho esfuerzo de los distintos poderes del Estado, y el Poder Judicial particularmente ha demostrado tener una enorme madurez, porque ahora con el juicio por jurado, por ejemplo, hemos escuchado una o dos voces críticas, pero la gran mayoría de los operadores judiciales están a favor y están poniendo lo mejor para que salga bien. Y de hecho, que un sistema que a primera vista parece tan complejo se pueda concretar, y en los 9 juicios que tuvimos, que salieron, hicieron pero perfectamente bien, bueno, y esto tiene que ver también con esta trayectoria que tiene la provincia de jueces, fiscales y defensores que tienen casi 20 años de experiencia en litigación oral, y donde la oralidad en la provincia de Buenos Aires va avanzando todos los días un poquito más, y me parece que bueno, que es un enorme camino de crecimiento y madurez para la justicia de la provincia que hay que seguir profundizando. Yo pienso, por ejemplo, en el caso de la prisión preventiva, cómo de a poco se va mejorando la calidad en la toma de decisiones. Todavía hay un camino en ese aspecto muy grande que recorrer. Yo entiendo, por ejemplo, la prisión preventiva, tiene que haber un debate muy fuerte, bilateral, con Olargea. Bueno, hacia ese camino va avanzando también la provincia, pero creo que el juicio por jurados, de alguna manera, como la herramienta que más exige al sistema judicial, a la fiscalía, a la defensoría, y a todos los operadores en términos de litigación, va a derramar también, de alguna manera, hacia esos otros institutos donde todavía falta quizá profundizar un poco más este camino de la publicidad, la transparencia, la adversaridad, ¿no? Sí, señor, perfectamente. César, quería consultarte acerca de una estadística que ha trascendido en estos días, producida, como lo viene haciendo todos los años, por la Procuración General de la Suprema Corte, que encabeza María del Carmen Falvo, ¿no es cierto?, que nos da las estadísticas de personas privadas de la libertad en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, aclaremos, ¿no es cierto?, que en esto el Ejecutivo, por ahí, no sé si en forma directa, no tiene mucho que ver, porque esto es obra y gracia exclusiva del Poder Judicial. Que, bueno, esta estadística nos informa que durante 2014 ha crecido la población privada de la libertad en una forma significativa, creo, alcanzando niveles que no se habían registrado con anterioridad. Concretamente, se informa desde la Procuración un crecimiento del 13,78%, esto es, de 31.621 personas detenidas a diciembre de 2013 a 35.979 personas, casi 36.000 individuos privados de la libertad. ¿Qué reflexión te merece, César, este dato, que creo que es bastante significativo y que, supongo, debe colocar al Ejecutivo y fundamentalmente al sistema penitenciario en una situación dificultosa? Sí, ahí primero quería hacer una pequeña corrección. Hubo, no sé por qué motivo, en esos datos una pequeña desfasaje en cuanto a las cifras. Ajá. Hay alguna corrección que hacer, que nosotros la estamos planteando, pero bueno, no es determinante, pero sí quería manifestarlo. Ahí en el propio informe se hace referencia a una tasa que se aplican de corrección de casi un 6%, y que es un poco la diferencia en cuanto a la cantidad de detenidos que tiene la provincia, que en realidad es un poquito menor a la que dice el informe. Pero no obstante, lo central que vos me preguntabas, Mario, que es este incremento que se ha dado en los últimos dos años. El año pasado, en los primeros 4 o 5 meses, se vio una tasa de incremento total de detenidos bastante alta, luego se fue estabilizando. La verdad, yo hace 7 años que estoy en el cargo de subsecretario de Política Criminal y monitoreando estos fenómenos todos los días. La verdad que hay variaciones que responden a infinidad de factores. Sí, me parece que hay un punto muy importante que marca el informe de la Procuración, que tiene que llamarnos a todos a la reflexión, y creo que vos apuntabas algo en los últimos días. Hay una enorme variación en los distintos departamentos judiciales en cuanto a las tasas de prisionización, sí, y a veces con departamentos judiciales que tienen realidades criminales, por las propias estadísticas también de la Procuración, que arroja el CIM, bastante similares, pero tasas muy, muy diferentes. Ajá. Bueno, una provincia que tiene por ahí una realidad criminológica en el conurbano que es bastante similar en los distintos departamentos judiciales y otra realidad en el interior, vemos que entre los propios departamentos del conurbano y entre los propios departamentos del interior hay unas variaciones muy importantes, el 50-60% en cuanto a las tasas de prisionización. Me parece que ahí es un llamador importante este informe del Registro Único de Detenidos, porque me parece que interpela ahí a todos los actores institucionales de que ahí evidentemente hay mucho para trabajar, mucho para corregir, para un lado o para el otro. Seguramente, digo, esto no es una cuestión de ser más duro o más blando, hay una diferencia y esto marca una desigualdad frente a la aplicación de la ley. Sí, señor. Y ahí me parece que hay que buscar nuevas herramientas, ¿no? Porque la provincia tiene que aspirar a tener una jurisprudencia lo más uniforme posible, y sobre todo en materia de coerción, en materia de coerción, que estamos hablando sobre todo de la coerción durante el proceso, que es la afectación más grande que puede padecer una persona con motivo del proceso penal. Bueno, me parece que hay que hacer los máximos esfuerzos para que en eso la aplicación de los estándares sean lo más uniforme y previsible posible, ¿no? Sí, señor. Así que a mí me parece que por parte del Tribunal de Casación va a tener que jugar en esto un rol determinante para poder ir marcando pautas para los distintos departamentos judiciales y también las cámaras de apelaciones y garantías, porque hacia el interior de los distintos departamentos judiciales tienen disparidad de criterios enormes. Así que me parece que esto es un punto muy importante del informe para poder trabajarlo. Y nosotros, por nuestra parte del Ejecutivo, también seguir profundizando algunas cuestiones, como es en este caso la alternativa a través del sistema de monitoreo. En el último año y medio se creció un 150% en la aplicación del sistema de monitoreo electrónico. Se pasó de 240 detenidos, diría hace un año y medio o dos, a 700 el día de hoy, y sigue creciendo. Digo, esto marca una realidad positiva también en este contexto, donde hay mucho más análisis por parte de algunos actores judiciales. Junto con la Corte, nosotros estamos trabajando permanentemente en la revisión de casos desde el sistema penitenciario. Sí. Y bueno, uno de los ejes de ese análisis es el tema de las madres, las mujeres embarazadas o con hijos. Y te quería comentar que llegó en el último mes a la cifra más baja de chiquitos junto a sus madres en prisiones, que esto es una realidad donde me parece que hay que hacer los máximos esfuerzos de todos los niveles del Estado, y se llegó a la cifra más baja en la última década. Me parece que hay que seguir trabajando en esto. Ahí en la unidad 33 trabaja la Procuración, la Corte, la Secretaría de Niñez y Adolescencia, en la inclusión de estos chiquitos, pero también en las alternativas para las madres, para desprisionizarla cuando no fuese absolutamente indispensable. Así que bueno, me parece que es un disparador el informe de la Procuración para trabajar y seguir profundizando los esfuerzos de nuestra parte del Ejecutivo en todo lo que podamos ayudar. Y también es una reflexión hacia adentro del Poder Judicial, fundamentalmente por esta realidad de la desigualdad, que me parece que es el primer aspecto para abordar, ¿no? Sí, César. Bueno, la verdad que tu respuesta ha sido por demás amplia y completa, y bueno, nos ha sacado una serie de preguntas que teníamos preparadas, pero que, bueno, vos ya las has tocado, el tema de la morigeración, de la prisión preventiva, que somos conscientes que ha sido una preocupación del área a tu cargo, a tal punto que el año pasado propusieron a la Corte una serie de legajos de personas que se encontraban en condiciones de poder acceder a este estatus más beneficioso para la situación procesal, que luego, bueno, no sé qué suerte habrá corrido con los jueces respectivos. Pero una última cuestión, no sé si estrictamente es del área de tu incumbencia, pero que es uno de los temas que hoy por hoy nos preocupa por estas horas, que son las políticas postpenitenciarias, el hombre, la mujer que egresa del sistema y que a veces se encuentra con muchas dificultades para reinsertarse. ¿Esto se está haciendo algo? No sé si es de tu incumbencia, ¿no? Sí, hay en el Ministerio de Justicia hay dos áreas que trabajan directamente con esto: el Patronato de Liberados y también la Dirección Provincial de Inclusión Laboral para Liberados, junto con lo que es también la Dirección General de Trabajo Penitenciario. Las tres áreas articulan permanentemente, y los últimos días leía una noticia de intendente de Berazategui que firmó un convenio para inclusión. Y bueno, esto es una política pública también de la provincia. Recordarás que hace unos años se sancionó en la provincia una ley de inclusión laboral para liberados, que está vigente, que se está aplicando. Y bueno, y es un trabajo, la verdad, donde hay que sumar muchos esfuerzos. Estamos convencidos de que al liberado o al interno dentro del sistema penitenciario hay que darle herramientas reales para que no reincidan. Entonces, me parece que es muy difícil poder hablar de efectiva reinserción si no le estamos dando al interno una capacitación, un estudio y una posibilidad laboral real a la salida. En esto hay muchos esfuerzos que estamos haciendo desde el Ministerio de Justicia, pero en coordinación con varios actores, ¿no? En esto el Ministerio de Trabajo de Nación, la verdad que está apostando mucho a través del Seguro de Capacitación y Empleo que llega hacia adentro de las cárceles, con los internos que están con regímenes abiertos, estén en libertad, y que luego tienen la continuidad al egreso. En los últimos meses, más de 2.000 internos fueron incluidos en este programa, que implica, por un lado, una beca, pero con motivo de una capacitación y una formación laboral. Así que me parece que este es un poquito el camino, dar herramientas para la educación, para la formación laboral, y después tener un sistema muy fuerte de integración en el exterior. Fíjate que esta ley provincial marca esto de favorecer el empleo del liberado, como también fue en su momento una discusión que se dio dentro de lo que es el Consejo Provincial de Seguridad, como una de las patas de una política de seguridad, trabajar en bajar la reinserción de la reincidencia de los liberados, y eso a través de la reinserción. Así que esto me parece que es un imperativo de diversas áreas de los estados. Por un lado, darle, por respeto a la dignidad de cada uno, me parece que darle la posibilidad de trabajo a todos, a quien ya pagó su deuda con la sociedad, me parece que tiene que tener las mismas posibilidades que el resto, pero también se enfocó en su momento desde las áreas de política de seguridad como una de las patas indispensables para dar respuesta a la ciudadanía, no solamente tener más prevención, con más presencia policial, potenciar todas las herramientas de investigación, sobre todo focalizando lo que es la persecución del delito organizado, de la delincuencia más compleja, sino también poder bajar la reincidencia. Me parece que tiene que formar parte todo de un programa integral. Así que nosotros, la verdad que nos parece muy positivo que esto se ponga siempre sobre la agenda pública, esta iniciativa y esta elección del intendente de Berretegui, marca el mismo camino de muchos otros intendentes que vienen trabajando junto a nosotros y junto a distintas áreas del gobierno nacional en esta política inclusiva hacia las personas que están por recuperar o las que acaban de salir en libertad. El intendente Julio Pereira, junto a la FAN, ha sido desde hace años, es uno de los impulsores de esta línea de trabajo, y de hecho con él venimos, diría, hace 6 años trabajando diariamente, nosotros con los programas del patronato, él a través de distintas herramientas de empleo y asistencia social a las personas liberadas de su municipio, y también coordinando con el gobierno nacional de las distintas áreas para tener un abordaje integral. Nosotros en eso planteábamos que por ahí darle una posibilidad laboral solo a veces no es suficiente y no llegamos con todas las áreas del Estado a esa persona, con un seguro de salud, con la posibilidad de que tengan documentación, muchos salen de prisión sin la documentación, darle la posibilidad de que tenga acceso a una tarjeta SUBE, para lo cual se requiere la documentación, y bueno, realmente me parece que hay que ser muy activo desde todas las áreas del Estado para que esa persona pueda tener una posibilidad real de inserción. Así que a nosotros nos parece muy positivo que se trabaje en esta línea. Obviamente que la ley provincial es, de alguna manera marca una pauta, pero luego se requiere un trabajo diario donde hay que integrar al Estado en sus diversos niveles, nacional, provincial y municipio, pero también mucho también a la actividad privada. Por eso el modelo de convenios con privados, con empresas particulares, donde vean en esto también que desde el punto de vista de la responsabilidad social empresaria vean que ellos puedan realizar también un aporte, ¿no? Así es, toda la sociedad realmente involucrada con el problema postpenitenciario, con el problema de la seguridad, donde seguro hay diferentes niveles de responsabilidad, pero bueno, creo que todos somos finalmente de responsables de las cosas que nos ocurren. Bueno, César, realmente ha sido muy completo todo lo que nos has dicho. Todos deseamos ser optimistas, francamente creo que tenemos el deber ético y moral de ser optimistas, no un optimismo ingenuo, pero bueno, creer realmente que se puede cambiar, que se pueden mejorar las cosas, y bueno, realmente en este sentido nos satisface escucharte. Así que bueno, agradecerte que nos hayas brindado esta nota, que seguramente en otra ocasión nos encontremos en otros ámbitos, probablemente haciendo un poco de deporte, corriendo alguna maratón, sea sí, señor. Más propicio sí, señor. Que esto, ¿no? Cómo no. Bueno, cómo no. César, un abrazo grande y muchas gracias por tu amabilidad. No, al contrario, Mario, un abrazo grande. Bueno, hasta luego. Adiós. Chao. Bueno, hemos estado entonces en contacto con César Albarracín, el subsecretario de Política Criminal de la provincia de Buenos Aires, y por detrás de él viene la música. Poder morir lejos. precio de una ambición que te encierra en libertad. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Bueno, regresamos entonces luego de la interesante entrevista con el subsecretario de Política Criminal de la provincia de Buenos Aires, César Albarracín, que bueno, básicamente y entre otras cosas giró en torno al informe proporcionado por la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia, que a su vez se desprende del Registro Único de Detenidos, del famoso RUD, que nos habla de las estadísticas de la población privada de la libertad en la provincia de Buenos Aires a diciembre de 2014, fin del año pasado. Fano, si te parece, nos pasás un poco los principales datos, las principales variables. Sí, el dato fuerte y resumido, si se quiere, es el aumento sustancial en la cantidad de detenidos. Bueno, ahí César planteaba alguna suerte de corrección, pero con o sin esa corrección, lo cierto es que ha aumentado el número de detenidos. Estamos hablando de 2013, donde había 31.621 individuos privados de libertad, a 2014, donde hay 35.979 personas privadas de libertad en el mismo periodo, ¿no? O sea, estás hablando de un aumento de 4.300 personas, más o menos, que sería un 13,78%. Otra de las cuestiones que surgen del informe es la variación, que también lo marcó César Albarracín, la variación que existe con respecto a la localización, no es para nada homogéneo los índices o las tasas de detención en función del departamento judicial. Tenés departamentos judiciales como el de Necochea, puntualmente, donde tenés... Sí, perdóname que te interrumpa, pero no es precisamente eso lo que el doctor Albarracín hacía notar, sino que en departamentos con similares niveles de conflicto había dispares tasas de prisionización y eso le resultó preocupante. Con urbano. Traslucía trató de ser imparcial, de ponerse al medio, pero en realidad lo que se traslucía de sus palabras era que le preocupaban las mayores tasas de prisionización y no las menores tasas de prisionización en departamentos judiciales con similares o idénticas tasas de conflictos. Claro. ¿Qué es lo que nos dice la estadística? La estadística lo dice, entonces tenés, por un costado, en el plano inferior tenés departamentos como Necochea, Trenquelauquen o Bahía Blanca, que tienen índices inferiores a la media, es decir, por debajo de... Que han disminuido inclusive la cantidad de personas. Y que han disminuido, poner en Necochea hoy está en 136 personas cada 100.000, Trenquelauquen en 138, Bahía en 133, y después en el plano superior tenés departamentos como los de, los estoy buscando, San Martín, que tiene 300, San Nicolás, que tiene 292, que está por encima de la media provincial y de la media nacional. Claro. Que no es un dato menor. Luego tenés la cantidad de personas detenidas con prisión o arresto domiciliario respecto al total de los detenidos. Este porcentaje disminuyó. No ha variado. Se ha mantenido, sí. Hay un aumento en realidad, pero es menor. Es casi el 5% de... No, hay un aumento, pero aumenta también la cantidad de personas, con lo cual es el 5% del total de la población privada de libertad. Que ese número se ha mantenido básicamente sí, igual. Pergamino, Necochea, tenés los casos donde se utiliza con mayor cantidad que con el resto de la provincia. Necochea tenés un 24% de personas privadas de libertad con estos mecanismos. Y después hay en el Gran Buenos Aires 4 departamentos judiciales donde las personas que están sometidas a este régimen, morigeración de la prisión preventiva, es solamente el 2% del universo. Nadie, ¿no es cierto? Está todo el mundo en cana, en las comisarías, en los penales, ¿no es cierto? De nuevo por debajo de la media provincial, que sería el 5. Claro, y escuchan sí, muy sí. Por arriba de la media. Exacto. Bueno, según la división en función de sexo y edad, te da lo que ya sabemos, mayormente son jóvenes, varones, ¿no? Exactamente. Lamentablemente no está, ya sabemos cuál es la respuesta, lamentablemente no está en el informe la cuestión relacionada con educación, situación laboral y demás, pero... Sí, uno la podría presumir. Tal cual. Bueno, según el estado procesal, la situación de detención de las personas El 45,7% de las personas detenidas, es decir, 16.459 personas, se encuentra detenida bajo régimen de prisión preventiva, mientras que el 14,7% tiene sentencia condenatoria no firme y el 39,6% sentencia condenatoria firme. Sí. Acá a mí me parece que se ha creado una categoría un tanto espuria, que es del detenido con sentencia condenatoria no firme. Esto es una forma elíptica, ¿no es cierto?, de eludir lo que en realidad es, que es prisión preventiva, ¿no es cierto? Es un menos inocente. Claro. Sí, por eso, bueno, pero no quiere decir o sea, que necesariamente la sentencia condenatoria sea lo que va a terminar en definitiva el proceso, porque esta puede ser modificada, como de hecho lo suele ser. Lo cierto y lo concreto es que en la provincia de Buenos Aires el 60% de la población privada de la libertad está bajo régimen de prisión preventiva y solamente el 40% con sentencia condenatoria firme y pasada en autoridad de cosas juzgadas. Sí, de nuevo esto varía sustancialmente en función del departamento judicial, ¿no? Ponerle el caso de Bahía Blanca, tenés el 51% de las personas con condenas firmes, mientras que Necochea, Pergamino, tenés el 22, 24 o Dolores el 17%. Sí, acá no tenemos en Necochea mucho bueno para exhibir en esto, ¿no es cierto? Son muy pocas las personas. Depende de dónde lo mires, en Necochea no se condena. No, de las personas privadas de la libertad, sí. Solamente el 22% está privada de la libertad con sentencia condenatoria firme. Es que está lejos del Tribunal de Casación. Y si considerás que ha bajado la tasa de prisionización y además hay pocos condenados, en Necochea no se condena. Bueno, podría ser una interpretación, quizá. Bueno, sí. En función del tipo de delito imputado, también se refleja lo que ya más o menos conocemos y tenemos claro cómo funciona. Perdóname. Yo tengo en claro que Necochea es un departamento judicial institucionalmente poco violento. Uh-huh. Esto lo tengo en claro desde siempre, y nosotros lo podíamos comparar hace un tiempo cuando teníamos trato más seguido con el amigo de los amigos de los ambos defensores de Olavarría y con el tercer defensor de Olavarría, que hoy es juez de ejecución en Mar del Plata, el doctor de la Reta, que Olavarría era una ciudad o un departamento judicial, una delegación extremadamente azul, digamos, extremadamente más violento que Necochea, y que además más violento en cuanto a la respuesta estatal, la violencia institucional que además intuíamos que provocaba también una reacción en aquel que salía a delinquir, porque como sabía que las consecuencias de su conducta eran obtenían una respuesta institucional más violenta, también intentaba eludir la acción de la justicia de forma más violenta. Es decir, hablamos nosotros siempre, entre nosotros hablamos de escalada de violencia a partir de la violencia institucional, ¿cierto? Ahora bien, nosotros tendríamos que preguntarnos qué pasa con los prisionizados preventivos, los detenidos y los prisionizados preventivos con prisión preventiva en Necochea, si luego tenemos nada más que un 20 y pico de condena. Y sabemos que en Necochea no tenemos prisionizados habitualmente, prisionizados preventivamente durante cantidades de años. Sí. Es evidente que el conflicto termina de otra manera, sin condena. Se pasa 3, 4, 2, 3 meses habitualmente, o los 15 o 20 o 30 días de detención, sin llegar a la prisión preventiva, y después de alguna manera consigue su libertad por un 56 bis, por un juicio abreviado, de alguna manera. Por eso estoy diciendo que no es un dato menor, ni siquiera, y quizás no sea un dato desfavorable, que solo el 22% termine en condena. Sí, no lo había pensado, pero es una lectura factible para hacer de la realidad. Bueno, ahí Fano nos estabas comentando acerca de a dónde llegamos, a qué tipo de delitos llega el sistema penal bonaerense. Sí, mayoritariamente el 52% precisamente de las personas privadas de libertad se encuentran imputadas por algún delito contra la propiedad. El 21% contra delitos contra las personas, el 15% son delitos contra la seguridad pública. Básicamente estupefacientes. Sí, el 9% son delitos contra la integridad sexual y el 3% otros delitos. Pero del universo de los delitos contra la propiedad, el porcentaje más alto, es decir, el 35% es robo agravado por el uso de arma. Uh-huh. En el delito contra las personas, mayoritariamente está ocupado por los homicidios, y en los delitos contra la seguridad, como vos decís, infracciones contra la ley de estupefacientes. Así es. Luego, bueno, el tema del tiempo que demora el sistema, digamos, el tiempo transcurrido entre que te privan de libertad y que se dicta una sentencia condenatoria en primera instancia. Uh-huh. Tenés que los demanda un promedio, el juicio, la sentencia condenatoria en juicio ordinario demanda un promedio de 164 días, que son aproximadamente 5 meses. Para los casos de flagrancia. En casos de flagrancia. Sí. El promedio se eleva a 400 y chirola de días, es decir, un año y 2 meses, cuando no es procedimiento común. Y en juicio abreviado tenés aproximadamente 96 días, o sea, 3 flagrancia. Meses. Bajo el régimen, sí, abreviado bajo el régimen de flagrancia, y 354 días, un es decir, año. Un año, si es abreviado. ¿Qué opinas, José, de los tiempos? ¿Te parece que está más o menos razonable? ¿Plazo razonable, podemos hablar en estos términos? Sí, aparentemente. Sí, a mí me da la impresión que no está... Si promediamos, habríamos, pero siempre habrá alguno que vas a encontrar que se pasó tiempo de más. Pero en términos generales pareciera ser que un año para un procedimiento común y 5 o 6 meses para la flagrancia. Hay algo que, bueno, que se le pone el saco al preso o al imputado, al sospechoso, y el saco es de la justicia, es que generalmente los plazos se estiran por la gran cantidad de expedientes, por lo llena que está la agenda del juez, y no porque su proceso tenga, lo contamos, nosotros tenemos audiencias en el fuero correccional, en el ámbito correccional, tenemos audiencias en este momento de debate para el 2017. Claro, sí. El señor que está con el saquito puesto no tiene nada que ver, porque eso es una agenda que nos compete a nosotros, manejar de otra manera o buscarle otra vuelta. Es decir, no es que se prolongue ni por lo complejo del asunto, ni por lo simple del asunto, pero que igual hay una burocracia dentro de la investigación penal preparatoria, que el expediente no se eleva a tiempo, no. Tenemos una cantidad de hechos de bagatela, por el caso del correccional, de hurtos, hurtos en tentativas y toda esta, y violencias pequeñas, episodios de violencia de género, porque si bien son todas violencia de género, no es lo mismo arrancarle un ojo a la esposa que pegarle un cachetazo y dejarle los dedos marcados, que terminan en uno en el correccional y el otro en el criminal. Y esto saturan las agendas de debate y hace que se estiren los procesos. Así es. Bueno, Fano, un último dato que me parece que es relevante, que son las detenciones en la provincia de Buenos Aires, aquellas que son realizadas por intervención directa de la Fuerza de Seguridad y las que lo son con intervención judicial, ya sea del Ministerio Público o de un juez. Sí, y acá el dato es muy fuerte en términos de cantidad, ya que el 90% de las personas detenidas es por intervención policial directa. Flagrancia. Sin orden. Flagrancia. Sí, básicamente pensamos que será flagrancia, ¿no es cierto? Sí. Este dato, bueno, a uno, ¿no es cierto? En principio, si tomamos en cuenta la cláusula constitucional que establece que ninguna persona podrá ser detenida sin orden de juez competente, ¿no es cierto? Y lo que establecen todos los códigos, a uno este dato, un poco, ¿no es cierto?, podría alarmarnos. Pero lo que vos planteas, esto también revela en qué tipo de conflictos se interviene. ¿En qué tipo de conflicto? Que el conflicto callejero, básicamente. El tipo, ¿no es cierto? Como diría Alberto Binder. Como diría Alberto Binder, el tipo que se cae, ¿no es cierto?, encima del capó del móvil policial y que, bueno, y que es aprendido, ¿no es cierto? Esto también creo que revela esto. Así que bueno, me parece que es una estadística interesante y bueno, por otro lado quiero destacar el valor de la estadística, la importancia de tener estos datos, ¿no es cierto?, que nos permiten trazar diagnósticos sobre bases un poco más certeras y sobre la base de estos datos inclusive poder tratar de pensar en políticas públicas, ¿no es cierto?, tratar de orientar la persecución penal viendo este tipo de datos. Pero bueno, al margen de todo esto me interesaba un poco hacer quizás alguna reflexión sobre lo que dijo César Albarracín en la entrevista, ¿no es cierto? Que, bueno, realmente uno lo escucha y nos habla de una provincia en una determinada orientación político-criminal en la cual uno podría coincidir realmente. Sin embargo, yo no sé si lo que se percibe es lo que es real o nos parece, pero bueno, hay instalada... Me parece que acá se reproduce lo que nosotros vemos a diario con respecto a la comisión de delitos que nosotros tenemos... una sensación de actuación del Estado y una real actuación del Estado por detrás. Esto lo conversábamos hace un ratito, Mario, cuando estábamos... Por eso te lo preguntaba. Cuando estábamos en el impasse. Yo la verdad que siento una profunda sensación de inseguridad personal frente al Estado. Sabés que nosotros andamos por la calle acá y somos chorlitos cuando vamos a Buenos Aires, y en Buenos Aires no tenemos demasiado miedo, quizá por inconscientes, por desconocedores, pero no tenemos demasiadas preocupaciones por la seguridad callejera. Sin embargo, y creo que puedo hablar por mí y por ustedes dos, tenemos una gran preocupación, nos sentimos una gran inseguridad frente al Estado, es decir, poder ser perseguidos por cualquier causa y por cualquier cosa y encontrarnos absolutamente indefensos frente al Estado. ¿Por qué tenemos esta sensación de inseguridad? Porque como operadores del sistema prestamos más atención a lo que al Estado le transmite al público, al electorado permanentemente, en este caso el Estado provincial. Ahora, nosotros nos encontramos que cuando hablamos en privado, cuando hablamos en una entrevista de este tipo con un auxiliar del Poder Ejecutivo, específicamente del área de justicia, que seguramente representa el pensamiento de todo el Ministerio de Justicia, incluido el señor ministro, nos encontramos con que esta gente comprende la problemática y atiende a la problemática como corresponde, por lo menos en la tendencia, en el rumbo que corresponde, que nos trae una gran tranquilidad de espíritu, ¿no? Es decir, sentimos que el Estado, o por lo menos los representantes del Estado, están preocupados por llevar a esto poner esto en una vía de normalidad, de transitabilidad. La pregunta, la inmensa pregunta, es por qué esto que él se anima a hablar con nosotros, que nos considera personas que lo vamos a comprender, que vamos a coincidir, por qué el dirigente político no intenta transmitírselo de la misma manera al electorado. Nosotros, estoy convencido, está bien que desde el punto de vista de la intuición, pero yo estoy convencido que si el poder político se ocupara de tratar de transmitirle al electorado esto que los funcionarios públicos podemos hablar en privado, la situación mejoraría bastante desde el aspecto de la sensación. Sí. ¿Ustedes opinan como yo? Bueno, Faro, para no hegemonizar... Sería una gran lucha, pero... Sí. Relativamente, me parece que son dos planos distintos y que conviven dentro de la política criminal de cualquier Estado. De hecho, la vez pasada, cuando hacíamos la entrevista con Máximo, hablábamos de esto, y yo planteaba, y me sigue quedando la duda y la paradoja con respecto al desempeño electoral de las propuestas punitivistas, con respecto al día a día, digamos, y al planteo que hace la gente desde los medios. Digamos, desde los medios uno tiene la sensación de que la gente es notablemente punitivista y al momento de hacer el desempeño electoral, contar los votos, te das con la realidad que eso no sucede de ese modo. Sí. Entonces, digo, conviven estas dos cosas, que ahí está la intervención claramente, creo, de los medios. Digamos, Albarracín puede decirnos esto a nosotros, puede hacer un planteo a largo plazo sobre esto, pero no puede salir cuando matan a una piba a decir, no, bueno, pero miren, en realidad esto porque lo comen los medios. Entonces yo creo que conviven las dos cuestiones. Está bien. Por eso estás hablando muy puntualmente de casos muy puntuales y donde los funcionarios tienen que hacer jugar el equilibrio entre la ética de los principios y la ética de la responsabilidad, porque obviamente si no logras gobernar no vas a lograr jamás llevar ninguno de los principios a la práctica. Pero yo hablo de una escuela en general, es decir, hablar no con el caso concreto, sino hablar con el electorado. Cuando un candidato a presidente sale a decir ante 20.000 personas que va a terminar con los jueces acá presos, que va a terminar, es decir, el poder político con su ética, sin dejar de lado su ética, al contrario, haciendo gala de una ética de responsabilidad, tendría, a mi criterio, que buscar la forma de comunicarse para con el electorado para ubicar en el discurso correcto. Sí. Yo lo que pienso, ¿no es cierto?, a veces que quizás nosotros podemos pecar de cierto error, que es el error de las generalizaciones, y de pensar que el poder político es una cosa homogénea que responde todo en una misma dirección. Un pensamiento hegemónico, ¿no es cierto? Que yo tengo mis dudas. Ciertamente lo que vos planteás, José, uno lo puede apreciar cotidianamente con ciertos discursos. Sin embargo, también dentro del poder político encontrás otros discursos y de personas con algún tipo de nivel de responsabilidad importante. Por estos días, justamente, estaba viendo lo que está haciendo el intendente de Berazategui, un hombre joven, Patricio Mussi, ¿no es cierto?, que es el que celebró el acuerdo con el Ministerio de Trabajo de la Nación para la inclusión de las personas liberadas, y donde, bueno, claramente hay hay un mensaje en esta dirección. Y como yo creo que también se están comenzando a instalar este tipo... Hace unos días atrás lo escuché a Chino Navarro, claro, enfrentarse con algunos periodistas de los canales más reaccionarios diciendo que el problema de la inseguridad no se solucionaba con represión ni con mayores tasas de prisionización, sino que con políticas sociales de largo plazo. Sí. Y le preguntaban mientras tanto qué, y faltó poquito para que los echara la puta madre que los parió. Sí. ¿Por qué le buscaban la vuelta de manera mala? Sí, y esos son discursos para rescatar. Sí. Pero no parece que respondieran a un programa, sino a... No, pero ha pasado, a mí me parece, José, lo cierto, que desde el mundo de los derechos humanos, por así denominarlo, también en una suerte de generalización, ciertos conflictos sociales, como son los conflictos vinculados con la seguridad pública, con el mundo penitenciario, han sido menospreciados y han sido despreciados, nosotros mismos, ¿no es cierto?, porque no estaba bien involucrarse con la tarea de la policía, que era nuestro adversario, con la cárcel, que tenemos que abolirla, y en esta idea, en esta impronta, nos hemos dedicado a la crítica, pero no nos hemos dedicado a construir políticas públicas. Creo que esto es un déficit del mundo de los derechos humanos, que hay una cierta tendencia a revertirlo. Todavía creo que es una cierta tendencia que no... Es incipiente, pero que creo que bueno, es el camino donde hay que comenzar a insistir, que en algún punto se inaugura en el 2009 con el Acuerdo de la Seguridad Democrática, que no logra instalarse como una política pública, una política de Estado, pero bueno, dio pie, por ejemplo, a que el Chaco y Catamarca tengan leyes de seguridad pública con otra sintonía, a que La Pampa tuviera una ley votada por unanimidad por la legislatura de inclusión social, luego vetada por el gobernador, pero bueno, esto es un detalle. Sí, un pequeño detalle. Pero bueno, creo que me parece que no es cierto que por ahí se avizora alguna punta en el hilo de la madeja para tratar de desenredar esto que nos sucede a los argentinos. Bien, hemos llegado al final del programa, creo. Sí, ya tenemos mucha cháchara por ahí. Vuelvo a pedir disculpas a los oyentes por el decaimiento de la calidad del programa, pero no tenemos más remedio que permitir que el doctor Juliano se reincorpore, porque sí, el señor Sampaio lo ha puesto como una condición sine qua non para que el programa salga al aire. El señor Sampaio, director de Radio Utopía. Sí. No obstante lo cual, anticipo que es muy probable que para el próximo programa, lamentablemente para los oyentes, no vuelvan a encontrarme, ya que nuevamente debo emprender giras artísticas. En realidad todo depende de cómo termine el superclásico. No. Tengo que estar en la semana por Buenos Aires, después por Córdoba, y es muy dificultoso que para la próxima semana pueda estar en el programa. Pero en fin. Bueno, señoras, señores, un placer. Será hasta la próxima. Se queda entre lo oscuro y se consume, lamentando lo que nunca llegó a ser. Yo no fui el mejor ejemplo y te lo admito. Fácil es juzgar la noche al otro día, pero fui sincero y eso sí lo grito, que yo nunca he hipotecado al alma mía. Si yo he vivido parao, hay que me entierren parao. Si pagué el precio que paga el que no vive arrodillado. La vida me ha restregado, pero jamás me ha planchado. En la buena y en la mala voy con los dientes pelados, sonriendo y de pie, siempre parado. Gracias hacen fuerte al sentimiento, se asimila cada golpe que ha aguantado. La memoria se convierte en un sustento, celebrando cada río que se ha cruzado. Me pregunto